sin razonar. Si como yo el tuyo lo ibas tú a tomar. Grande era mi amar, pues te vi llegar con mi gran amigo de la intimidad. Prendida, responder a la caricia. En fin, me resigno al pensar que lo tuyo y lo mío ha terminado. En fin, pasarás a ser parte sin pensar que tú algún día me ibas a traicionar. Y ya verás que tú sabrás lo que es en verdad amar sin querrás que contigo nunca vayan a jugar.